primero fueron los Campanelli. No hay nada más lindo que la familia unida. Más tarde, los Benvenuto. Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humo sobre la mesa, hasta que se les dé bien. Y ahora llega el speaker. Casi una familia. Jueves de agosto por FM San Javier.